Bueno, y en esto de los temas que decíamos, nosotros tenemos que llegar a determinados temas que siguen vigentes y cuánto, no todo es coronavirus. Nos vamos al departamento de Florida, nos vamos a Sarandí Grande más concretamente, porque ayer se presentaban las firmas en la Junta contra el trazado del tren de UPM. ¿Se acuerdan que ya se había presentado en Durazno y ayer se presentaba en Florida? Está Blanca Olivera por allí. Buen día. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, y además con muchas ganas de que nos cuentes a nosotros, a los oyentes, cómo le fue ayer en esta entrega de firmas. Sí, un día tan esperado por todos los vecinos del departamento de Florida. Bueno, ayer se hicieron la entrega, y tuvimos la grata noticia del señor presidente de la Junta, que nos informaba que, bueno, no íbamos a referéndum, que se iba entre los ediles, van a resolver todo este tema. Y bueno, sabíamos, porque ya nos habían comentado, que la bancada del Partido Nacional, que es mayoría, iba a votar a favor. Y bueno, ya con esto quiere decir que no vamos a referéndum. Eso implica que la Junta se hace cargo. ¿Cómo es eso? Sí, la Junta, bueno, lógico que van a plantear todo este tema. Ya inclusive el señor presidente de la Junta, ya habían tenido, bueno, nosotros de Sarandí Grande ya hemos desde el año pasado, de febrero, que nos vienen recibiendo y ellos vienen escuchando todo este tema. Si bien en ese entonces había sectores que nos apoyaban y otros no, pero hoy por hoy, bueno, se va a resolver en la Junta y nada, él dijo que es un tema que tiene que resolver la Junta, que esto no lo puede definir los vecinos, porque son todos vecinos, dijo, y hay vecinos que están lejos del tren y tal vez no tengan la empatía de estos otros vecinos. Entonces, para no hacer esa confrontación, vamos a decir, él dijo que esto se va a resolver en la Junta y bueno, va a ser así, no vamos a referendo. Claro, es cierto que eso pasa, ¿no? Acá lo han contado algunos de los que han juntado firmas en otros lados, de que les cuesta mucho más hablar con los que viven más lejos de la vía, del tren, como diciendo, este no es problema mío. Exacto. Por ejemplo, en la ciudad de Florida, no es como acá en Sarandí que pasa al medio, vamos a decir, de la ciudad. Claro. En la ciudad de Florida, cuando los ingleses hicieron ese trazado, quedaba en el campo, vamos a decir. Y Sí. la gente que está, por ejemplo, hacia el río, la salida, vamos a decir, por el río Santa Lucía, está relativamente lejos, vamos a decir. Entonces hay vecinos como que dicen, no, si a mí me pasa el tren lejísimo, yo no tengo por qué firmar o por qué votar. Pero ellos no se dan cuenta que, bueno, que no se sabe nunca cuándo necesitamos cruzar y bueno, podrían ser afectados. Pero entonces el señor presidente de la Junta dijo eso, de que no quería poner en ese dilema a los vecinos y bueno, y que la Junta lo iba a resolver. Ahí Para está. nosotros fue una noticia muy importante, la verdad, porque bueno, costó mucho juntar la firma, principalmente en la ciudad de Florida, ¿no? Claro. Ayer fueron representantes a la Junta, representantes de la ciudad de Florida, de Sarandí Grande y también de 25. Exacto, las tres localidades se presentaron las firmas. Nosotros, Sarandí Grande, presentó 977 firmas. Mira. Y el total de las firmas entre Sarandí Grande, 25 de mayo, y la ciudad de Florida, se presentaron 8.221 papeletas. Qué importante, qué Es un importante. número muy importante previo a unas elecciones departamentales. Bien. ¿Ustedes cómo van a trabajar ahora? ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Y bueno, ahora estamos abocados a la resolución final, vamos a decir, que es el broche de oro, porque si bien allá nos recibieron, nos dijeron todo por adelantado, pero bueno, eso tiene que estar firmado y que el artículo decreto de ley departamental sea aceptado y por la Junta Departamental, vamos a decir. Claro. Ahí va a ser la culminación de este trabajo, vamos a decir. Y también, bueno, esperando después que realmente se aplique, ¿no? Porque las obras continúan. Por ejemplo, en la ciudad de Florida vienen avanzando mucho, no falta mucho para que ya entre las obras adentro de la ciudad, y bueno, y los vecinos están sumamente preocupados. Claro. Así que bueno, es todo, está complicado todo, porque bueno, los vecinos quieren que no hay necesidad que la obra entre a la ciudad de Florida, siendo que va a haber un bypass, pero está por el otro lado la gente que trabaja y no quiere que la obra se pare, y bueno, y las empresas también tienen parte de todo esto, y está, en ese sentido está un poco complicado la cosa, pero bueno, esperemos que las autoridades correspondientes puedan resolver el tema y en la brevedad se diga que las obras, el bypass, van a hacerse los bypass, y que bueno, que no hay necesidad, creo, de gastar un dinero que la vamos a pagar todo y no tenemos, exacto, por qué pagar doble. Exactamente. Tenemos que ir terminando, pero una pregunta. El diputado ahora, Lust, el doctor Lust, ¿participó, uh-huh, en la entrega? Porque ahora se ha cuestionado que él esté, que no esté. ¿Participó, sí, también? Sí, sí. Él hizo la presentación la presentación, vamos a decir, la exposición de motivos, que él la había redactado hace mucho tiempo ya, desde antes de ser diputado. Él nos acompañó, sí, en el día de ayer él nos acompañó. Muy bien. Bueno, y estuvo explicando sobre todo ese tema que está pasando, pero bueno, está. Blanca Olivera, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángeles, y vamos a seguir en contacto, creo que pronto, con la noticia de que la Junta ya firmó todo esto. Perfecto. Un saludo y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y gracias por estar siempre, Ángeles. Muy Un abrazo bien. Grandote para todos. Abrazo para ustedes. Nosotros, ya terminando el programa, hay un audio que nos manda acá un oyente. Buen día, CX36. A través de vuestro colectivo, el día de ayer asistí en el Centro Cultural Góez a un espectáculo de inolvidable y tremenda jerarquía. Desconcierto, dúo de artistas que traslada visión de vida con altura, entendible y, lo más importante, profunda. Con sus canciones hacen vivir épocas pasadas y actualidad. Le cantan al amor, a la vida, realmente es un desconcierto. Quien no accedió a verlos, que lo haga. Quienes podamos reeditar, lo haremos. Gracias a los intervinientes y nuevamente gracias a la radio. Mi nombre es Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por tomarte el trabajo de mandar este audio, y les decimos que también se comunicó Lidia, que es la otra oyente que se llevó las entradas. Dice: buen día, hermoso ayer el desconcierto, fuimos con mi nuera Gabriela, gracias por darnos la oportunidad de disfrutar tanta excelencia. Lo mandó a las 8 de la mañana y 3 minutos, no habíamos tenido el tiempo de leerlo todavía, pero allí están los dos que fueron, porque ganaron las entradas en la radio, gracias a Gabriel, que nos facilitó las entradas, y a los artistas. Les recomendamos a ustedes que lo vean, el espectáculo es muy, muy bueno. Tenemos que ir liquidando por acá, se viene la gente del programa nuevo, del fútbol de la B. Hay que desearles aguante, a todo el mundo hay que desearle aguante ahora, porque se ha puesto difícil, hasta en Europa, ¿no? Está el Barcelona, el Real Madrid, están todos en cuarentena, porque todos tienen algún caso en el plantel. Está todo paralizado, el fútbol, el básquetbol. Ayer los jugadores de básquetbol decían que, dicho sea de paso, ganó Olimpia, y decían los jugadores que había sido una presión grande tener que jugar sabiendo que era el último partido, no saben por cuánto tiempo, porque además los clubes, ¿cómo hacen? El lunes se reúnen las directivas de los clubes de básquetbol porque no saben cómo van a hacer para aguantar un mes sin jugar. ¿Qué hacen con los contratos? Trajeron extranjeros. ¿Es un lío? Si es un lío en Europa, imagínense acá. Bueno, con toda la suerte para el programa que empieza ahora, escúchenlo, sigan en sintonía de la radio y nos reencontramos con Mañanas de Radio el lunes a las 7:30 de la mañana.